Y se termina, Moni, se termina este Piedra Libre, se termina este Pica para todos los compas. Yo me siento feliz, me siento agradecida, me siento muy afortunada. Siento que para hacer el primer programa, mamita querida, ¿dónde dejamos la vara, Mónica Santino? ¿Qué vamos a hacer el próximo programa? No tengo idea. Vara altísima de Natalia Maderna. altísima vara. Pero ¿sabés que me acordaba? Porque se ve que este es un programa que me va a hacer abrir el cofre de los recuerdos. No sé si es un poco por la edad, viste que empezás a recordar cosas. Pero pensaba en la felicidad que sentía después de terminar el juego, ¿no? De terminar de jugar, cuando jugábamos a la pelota en la calle y cuando jugábamos esas escondidas multitudinarias. ¡Ay, Dios! Montones de pibes y pibas, ¿no? Y había un momento que era madre saliendo a la puerta y palmeando las manos, ¿no? ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están? Y ese aplauso era para volver, ¿viste? Para volver a casa y te daba tristeza. Te daba así como una cosa medio de nostalgia. Un poquito la que siento ahora, habiendo terminado la charla y pensando en las miles y miles de cuestiones que seguiríamos charlando con Maca, pero también pienso en todas las que van a venir y en la felicidad que produce hacer radio y justamente repartir palabra y pensamiento. Sabés que vamos a contarle al público que hoy nos está sintonizando y nos está acompañando en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, una intimidad de cómo surgió este nombre de Piedra Libre, porque habíamos pensado un montón, una lluvia de nombres, y un día Moni me dice, ¿sabes que mi compañera me dijo Piedra Libre? Y cuando Moni me dice Piedra Libre, a mí se me dibuja automáticamente una sonrisa, porque es imposible que no te traslades a esos escenarios que vos describías, Moni, de niñeces y ahora siendo madres. A mi hija Catalina, de 4 años, le encanta jugar a las escondidas, es como uno de sus juegos preferidos. Y el pica para todos los compas, el Piedra Libre, es eso, es trasladarse a ese grato momento que tiene el juego cuando éramos niñas, niñes, niños, y ahora quizás transformados en tíos, en abuelos, en padres, en madres. Y eso es lo que queremos con este Piedra Libre en Viento del Sur. Trasladarlos quizás con la imaginación a algún momento, trasladarlos también a situaciones que hemos vivido en nuestras infancias y pensar ahora lo cambiadas que están esas situaciones, algunas para bien, otras para mal. Pero la idea, Moni, me parece que es eso, ¿no? Es hacernos pensar un poco y no perder el foco que el deporte es una de las razones, en tanto función social, en tanto función también política. Bueno, sin ir más lejos, la teníamos a Maca, hoy titular del Instituto Nacional de las Juventudes, pero teniendo siempre al deporte en tanto juego para socializarnos, conocernos y obviamente sacarnos una sonrisa a todos. Sí, sí, deporte es mucho más de lo que pasa en la cancha, mucho más lo que ocurre en un partido o lo que sea, ¿no? En lo que estés haciendo, en la prueba que estés participando. Es mucho más que eso, genera sentidos, genera ideas con respecto a los cuerpos, a los territorios, a los vínculos, al lenguaje. Y me parece que por ahí tenemos todo un hilo para ir desentramando en las tardecitas de domingo, ¿no? En ese momento que se vuelve quizás todo un poco la calma, que hay que pensar en el lunes y volver a agarrar el deporte, agarrar la pelota, ¿no? Y pensar esta perspectiva de derechos desde el deporte es lo que nos va a convocar en Piedra Libre para gritar fuerte, bueno, liberemos a todos los compañeros, ¿no? O compañeres o compañeras. Mónica, te quiero mucho, un gusto y nos vemos, nos escuchamos el domingo que viene, ¿te parece? Yo también, abrazo gigante y el domingo que viene, ahí estamos firmes. Antes de irnos, simplemente agradecimientos a Mariana Ponce de León, a Claudio Morresi, a Rita Cortese, a Claudia Villamayor, a Gaby Corral, a Sonia Bañera y a Ricky Durán, y así se va a ir sumando gente a la lista porque de esto se trata. Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, desde Piedra Libre les damos la bienvenida a todos. Será hasta el próximo domingo, chao. ¡Piedra Libre!